Hola, indígenas, amigos y amigas, ¿qué tal estamos? Vamos a volar un poquito en esta 13ª edición de Indígenas, de estas canciones que nos gustan, las canciones indígenas. Vamos a tener una edición pues un poquito especial, bueno, como intentamos que sean todas. Mucha buena música, buen rollo, buenos recuerdos de Womad y algún otro recuerdo sorpresa que no nos pertenece, pero cuando escuchemos este programa será un poquito nuestro ese recuerdo. Así que empezamos. ¿Cómo estás, padre? Bien. Bien, pues nada, te llamo, te pillo en buen momento. No, bien, un momento normal. Pues no, pues fantástico, pues que te llamaba a preguntarte, te llamaba sobre cómo conseguiste el autógrafo de Mick Jagger, para que me cuentes un poquito cómo fue el asunto, cómo lo conseguiste. Pues mira, yo digo, el año 90. ¿90? Ese es el año 90, uh-huh. En el mes de junio. Sí. Se celebraba precisamente el Mundial de Italia, de fútbol. Ajá. Estando en la feria de Cáceres, me llegó la noticia de que había una fecha libre para poder contratar a los Rolling. Un amigo manager, un manager que tenías tú conocido, pero un amigo... Un manager, espectáculo mundo de Málaga. De Málaga. Que se lo dijo a Pepe y a Ayuso, ajá, que a su vez... Amigo mío, me dijo a mí, sí. Y como yo tenía proximidad con Jaime Naranjo, que era el consejero de Cultura, sí, de la Junta, para que hablara con él, uh-huh. Exactamente, para que hablara con él, porque eso era una cosa muy fuerte. Sí, eso no es organizar un concertino de aquella manera, hay que tener un respaldo importante. Eso no puede uno solo hacerlo, evidentemente. Ah. Entonces, Antonio Vélez, uh-huh, Se dio por aludido, pero yo... El alcalde de Mérida, entonces, Antonio Vélez. El alcalde de Mérida, uh-huh. Estamos en la caseta de Feria de Cáceres, uh-huh. y le dije, no hable conmigo. Uh-huh. Y hablé con Antonio Vélez y digo, mira, tienes que mandar a esta dirección un telegrama, o sea, un fax. Del ayuntamiento. Entonces se ponía un fax. Uh-huh. Eso, de año 90. Confirmando como el señor del ayuntamiento que está interesado, uh-huh, en contratarlo, uh-huh, y lo hizo, y entonces nos invitaron al palco VIP de Montanares, uh-huh, para ver el concierto de los Rolling, uh-huh, nosotros, y luego pensábamos que íbamos a hablar con el que organizaba la ida, claro, que era un italiano. Uh-huh. Un italiano. Y resulta que... ¿El concierto qué año era? El año 90, fue concierto, en el año 90. 1990. En el año 90, sí. Ajá. En el Vicente Calderón. Del 90. Junio en el Vicente Calderón. En el Vicente Calderón, claro. Uh-huh. Entonces, vino cuando acabó el concierto una chica. ¿Viste el concierto? El palco VIP, los tres matrimonios, Antonio, su mujer. Estábamos Pepe y tú. En la cafetería que tiene el estadio, uh-huh, que está en el palco presidencial. Y nos invitaron allí a tomar una copa, una cerveza, lo que quisieran. Claro. Y estaba la zona de... Uh-huh. Y fuimos. Pepe Ayuso, su mujer, Antonio Vélez, su mujer, su, uh-huh, madre y yo. Las tres parejas. los seis. Uh-huh. Total, que fuimos y vino una chica y dijo, ¿ustedes son los de Extremadura? Sí. Pues mire, que hay una fiesta que queremos llevarlo con los Rolling. Uh-huh. ¿Ustedes que lo llevamos? Una fiesta privada para los Rolling. En una discoteca que se llama Arc. Arc. Está al lado de Pachá en Madrid. Sí, al lado de Pachá en Madrid, muy bien. Uh-huh. Se llamaba Arc, yo no sé si seguía asistiendo la discoteca esa. Sí, total, sí. Que fuimos allí. Eso es lo de menos. Uh-huh. Y entramos en la fiesta, y en la fiesta era privada, donde estaban solo exclusivamente los Rolling, uh-huh, con sus músicos, porque llevan músicos. La banda, accesoria, digamos. Pero, uh-huh. No, músicos que llevan, creo, sí, pues, que viento. Viento y cosas de esas, sí. Uh-huh. Eran negros y tal. Uh-huh. Y luego había un cuadro flamenco que estaba actuando para ellos. ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? El organizador. Para ellos y para nosotros, para todo el mundo. Sí. ¿Otro? 20 personas, o sea, estabais allí en la fiesta esa, o 30, ¿cuántos estabais? En esa fiesta estábamos solamente los Rolling con los músicos. Y había un cuadro flamenco actuando para ellos y para nosotros, claro. Te estoy preguntando que cuántas personas había en total en esa fiesta, más o menos. En esa fiesta estaríamos 20 personas. Vale, pues eso. No, yo creo que no había entendido si había más gente, ¿no? No, te preguntaba por el número. Vale. Eran 5, ¿no? Y te prohibieron, ¿no? Si te prohibieron hacer fotos, ni pedir autógrafo, ni nada. Dijeron, por favor, no los molestéis, tal, Pascual. ¿No? Dijeron eso. Bueno, pues los Rolling y nosotros. Vale. Total, que allí nos invitaron a jamón, a whisky, a lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, pues, me fui para el Mick Jagger y le dije, llamado Paco de los Calatrava. Como sabía que no te entendía, sí, porque era en español, y el español. Claro, y Paco de los Calatrava. Y decía, yes, yes. Tú también. Y entonces me dice, yo decía, no digas esto, hombre, no. Sí. Imagínate que te entiende, Calatrava, tus padres. Calatrava, no, ni quién es Calatrava. Bueno, y tenían las entradas, vamos acabando, tenían las entradas a mano, y le dijiste, fírmame, por favor. Pero esta, claro, era la invitación, que sí. Uh-huh. Que las entradas eran, sí, invitaciones. Era como una entrada, porque ponía invitación, si la tengo yo, como la dije. Claro, claro. Y entonces la firmó y ya está. La firmó, la firmó unas cuantas, ¿no? Ahí a vosotros. Toma, la de los seis. Y al final no se hizo el concierto, evidentemente, los Rolling en Mérida. ¿Por qué no se hizo? Y no se hizo porque vinieron unos ingenieros que ellos mandaron por allá. Era en agosto. Uh-huh. Y esto era julio. Iba a haber sido en agosto. La fecha, ¿no?, que tenían libre era en agosto. Ajá. El sitio le gustó a los Rolling un montón. Claro, porque a Fernando Vélez le llevó la historia de Mérida. Y como estaba ubicado Mérida, que estábamos a la de Lisboa, Sevilla, Madrid, o sea, era un punto clave donde el entorno monumental, el sitio que iba a ser, que era. Pero ¿por qué no pudo ser? ¿Por qué no pudo ser? Porque no daba tiempo a montar el escenario y la estructura de gradería y demás. No daba tiempo, dos meses. Era demasiado poco tiempo. Uh-huh. Exacto. Pues y eso dijeron los ingenieros. Uh-huh. Y entonces, no se hizo y actuaron en Berlín. Iba a haber sido con lo de Extremadura en clave 92, dentro de todos los preámbulos de eso, ¿no? No tenía nada que ver con el clave 92. Ah. Esto era una decisión así particular de Antonio Vélez. Ajá. Y para que el concierto tuviera éxito económico, porque costaba 200 millones. Sí, tenía que existir mucha gente, mucho aforo, claro. Eran dos conciertos, eran dos. ¿Dos? ¿Sí, no? Estaba esponsorizado. Uh-huh. Estaba esponsorizado por la ONCE. Fíjate. La ONCE le dijo a Antonio Vélez, tú hazlo, que si pierdes dinero, lo que pierda lo pone la ONCE. Uh-huh. Y si gana dinero, pues mejor para ti. Pero y bueno, entonces se hubiera esponsorizado con carteles de la ONCE, sí, y de las empresas que tiene la ONCE. Pero no pudo ser por eso, porque estaba muy precipitado. Pues muy bien, padre, una experiencia. Ya nos contarás más experiencias a los indígenas que escuchamos esto. Te escucharemos a ti, porque tienes algunas otras con algunos otros músicos y cosas parecidas. Si quieres, un día hablamos de José Carlos Molina y yo. Vale. El último amigo mío. Muy bien, pues te preguntaré por él. Ya me contarás entonces y pondremos una canción de él también. La última que ha grabado, que todavía no ha salido, además como José Carlos Molina, no como yo. Vale, muy bien. Fantástico. Pues quedamos para la próxima. Muchas gracias. Luego ya contamos más conciertos. Perfecto. Madre mía, ahí, ahí, dándole. Muy bien, padre, pues nada, que pase buena tarde, buena noche. Un beso, igual, muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. They said I needed something in my life. Said I was doing dumb shit all the time. Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from. Después de este ratito, recordando en las memorias de mi querido padre, pues imaginaros esa fiesta con los Rolling. Tengo el autógrafo en casa, guardado con gran cariño. Pues damos un giro y Believers de Alan Walker y vamos del campo de fútbol a la pista de baile. Seguimos, canciones indígenas número 13. De tanto bailotear, pues vamos a seguir bailoteando un poco con Bobby Gillespie y su canción Chase It Down, que tiene pero tela, tela marinera. Don't. reconozco que este final es el que me ha cautivado. Estas cuerdas, en fin, pedazo de final para pedazo de canción. Y de la canción que viene, pues me cautivó todo, de principio a fin. Bruna, con la canción que tiene por título Hazlo por mí. Pues vamos a hacerlo por ella, lo que es escucharla y hacerlo por nosotros mismos. Cuando le da la gana, cuando se para en seco, cuando le bajan las defensas y se rompe con un golpe de mar, cuando me extraña y calla, sembrado de misterio, me tira de la mano y me esquiva en cada paso que da. Nivel, qué descarga. Despacio y rápido, lo que haga falta, repetiremos la escucha de esta canción. Y repetimos esta otra escucha de Womad 96, La Barbería del Sur, con un colaborador que seguro que distinguís a la perfección. Vaya, vaya temazo, en fin, vamos, solo podemos que ir para arriba, para arriba. Womad 96, La Barbería del Sur, Rosario Dinamitera. Dinamitera. Sobre su mano bonita se lava la dinamita, sus atributos de fiera. Rosario Dinamitera, puede ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de la trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Si era tu mano chao, capaz de fundir leones. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón y una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Rosario dinamitera, sobre su mano bonita de la bala dinamita, sus atributos de fiera dinamita. Rosario dinamitera, puedes ser varón y eres la nata de las mujeres, la espuma de una trinchera, digna como una bandera de triunfos y resplandores. Y era tu mano derecha capaz de fundir leones. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón y una desesperación de cristales de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Rosario dinamitera. Rosario dinamitera. Dina, dina, dina, dinamitera. Dina como una bandera. Mano, una rosa de dinamita furiosa, Rosario. Rosario dinamitera, capaz de fundir leones, la flor de las municiones, sedienta de una explosión. Rosario dinamitera, y el la la la la la anhelo de una meta. Rosario, buena cosecha. Sí, era con Juan Perro, Santiago Userón. En el WOMA del año 96, evidentemente, no tocó Juan Perro, tocó otro WOMA, en otro WOMA que ya escucharemos y recordaremos. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este humilde indígena, de estas buenas canciones. Vamos con la última, The Death South, versionando pues The House of the Rising Sun. Pues otra versión de estas que nos gustan a nosotros. Oscurita, profunda, de Dead South. También sureña, como la barbería del sur. Nos ha quedado muy sureño el tema hoy. Espero que hayáis disfrutado. Canciones indígenas, número 13. Pues vamos al mes que viene por la 14. Mucha música, mucho ánimo, mucho buen rollo. Se os quiere, indígenas. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many young poor boy. Well, God, I know I'm one. My mother was a tailor. She's on my new blue. My father was a cat. no lo olvides, si quieres, puedes mandar un mensaje de voz al 927-18-17-18 y participar. ¡Hasta luego! Mucho más fácil.